presumido, solo quiere aparentar que tiene todo, una ropa y celular. Ese presumido que te quiere conquistar no sabe nada si le pides a la mar. Ese tonto ignora y hoy te quiere de señora. Él no sabe, no. Él no sabe, no. Él no sabe. ¿Qué tienes tú? Un tatuaje con mi nombre. Que 3 años fui tu hombre. Que a ti te conozco entera. ¿Qué tienes tú? Una marca en el pecho. Y él no sabe qué te he hecho. El amor a mi manera. Presumido nunca va a calentar, sacar las ganas que tu cuerpo juntará. Ese presumido no te hará te olvidar, todas las noches pudimos disfrutar. Ese tonto ignora y hoy te quiere de señora. Él no sabe, no. Él no sabe, no. Él no sabe. ¿Qué tienes tú? Un tatuaje con mi nombre. Que 3 años fui tu hombre. Que a ti te conozco entera. ¿Qué tienes tú? Una marca en el pecho. Y él no sabe qué te he hecho. El amor a mi manera. Ese presumido solo quiere aparentar, no sabe nada.